Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día, viernes 24 de abril de 2020. Los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado a Juan Andrés, porque justamente queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio, y un abrazo a la distancia a usted y a ustedes ahí, los trabajadores de la radio que hacen una tremenda labor. Muy bien, Juan Andrés, vamos enseguida, le parece, a abrir algunas páginas. Juan Andrés, ya son 50 días que se han cumplido desde el primer contagio de esta peste en Chile, y los efectos sociales, los efectos culturales, económicos, se están produciendo. Pero el malestar social, Juan Andrés, persiste y se acrecienta. Justamente cuando la gente observa el aprovechamiento del gobierno para tratar de reinstalar su agenda neoliberal, lo que está produciendo, da la impresión, una expresión de inseguridad, de incertidumbre, del miedo al otro, el miedo a la exclusión, el miedo a perder el trabajo. Ese miedo, en definitiva, a un sinsentido. ¿Qué plantea, Juan Andrés, el gobierno? ¿Qué paso, qué sentido está planteando el gobierno? ¿A dónde se pretende llegar con todo esto? ¿Y cómo se hace frente a esto, Juan Andrés Lagos? Sergio, mire, yo creo que efectivamente hay una... Lo hemos, de alguna u otra manera, lo hemos planteado en programas anteriores. Yo creo que han pasado cosas y siguen pasando todos los días. A mí lo más importante y lo más significativo y lo más fuerte que necesitamos considerar para este análisis que hacemos hoy viernes, uh-huh, es lo que ha planteado la Organización Mundial de la Salud, y que yo creo que la reunión esta a la cual hace referencia Mañalich con un secretismo, a mí me parece del todo irresponsable y no democrático, uh-huh, porque dice que conversó, pero no dice qué, en fin. Pero uno se entera a través de los canales, las redes y la información que llega abiertamente, de que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la situación de la pandemia es una situación que ni siquiera está cerca de ser considerada como el punto de inflexión. Sí. Y esto lo está transmitiendo a través de los canales formales, institucionales, de los distintos gobiernos, en fin, y lo está tratando de difundir a nivel del mundo a través de Naciones Unidas y a través de otros canales, de manera que finalmente las y los seres humanos que habitamos este tan corrodido y destruido planeta nos demos cuenta cuál es el nivel real de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en las próximas semanas y meses. Esto es un dato clave porque nadie lo ha desmentido, porque nadie se ha atrevido siquiera, ni siquiera Trump, ni siquiera este tipo, este loco Bolsonaro, porque ya hablemos de cómo son las cosas, estas locuras mentales y políticas que controlan grandes países y grandes imperios. Y sin embargo, uno desde el campo del mundo occidental capitalista escucha voces como la de Angela Merkel, que dice que esto lo decía ayer, que iba a afirmar algo que a muchos no les gusta y a algunos no quieren que se diga. Estoy casi diciendo literalmente lo que ha planteado Angela Merkel, que es una persona que está en el campo capitalista, y capitalista, digamos, avanzado, el mundo occidental. Y ella lo que ha dicho es que, efectivamente, esto está recién comenzando. Sí. Entonces, yo digo, perdone la expresión, Sergio, ¿por qué cresta vamos a ser nosotros el país que, a partir de un gobierno autoritario, a partir de un gobierno que niega la realidad, y nos quieren imponer a través de un sistema mediático totalmente complaciente a eso, a través de los medios hegemónicos, de que poco menos que aquí en Chile vamos a la nueva normalidad? ¿Cómo diablos, Sergio, puede ser tan irresponsable este gobierno de seguir persistiendo tosudamente. Lavín acaba de anunciar que en la próxima semana, creo, van a abrir parcialmente los malls en su comuna. Hay otros que ya lo han hecho. Hay alcaldes como Daniel Jaue, y hay que decirlo con nombre y apellido, que han llevado adelante y van en la primera línea a denunciar este tipo de situaciones, pero hay otros como Codina, un alcalde de derecha de Puente Alto, que también ha hecho estas mismas denuncias. Sí. Entonces yo digo, aquí tenemos un problema, Sergio, gravísimo, gravísimo, y es que estamos frente a un gobierno autoritario que ahora tomó la decisión de poner militares especializados en guerras ya de nivel muy agudo, según el Ministerio de Defensa no desmentido, los ha llevado a la Araucanía a reprimir a mapuche, a comunidades mapuche. Anuncia que ahora, producto entre comillas de la delincuencia, van a fuerzas militares se van a extender mucho más en las calles, y hay denuncias de que patrullas militares incluso ya han estado reprimiendo y han estado incluso intentando reprimir o censurar denuncias o carteles que la ciudadanía o familiares o gente ha puesto en sus propias casas, en las ventanas, protestando. Entonces estamos frente a una militarización evidente, absolutamente evidente. Luego, yo creo que y persisten, Sergio, en su idea de que lo han hecho fantástico, que el no haber puesto la cuarentena total es lo mejor que ha ocurrido. Carla Rubilar lo vuelve a insistir, y lo vuelve a insistir, y lo vuelve a insistir Piñera, y lo vuelve a insistir Mañalich, y los grandes empresarios también lo insisten, y defienden a troche y moche este famoso plan puente, que al final en lo que se traduce es lo que usted decía, es decir, aquí los indicadores de despidos masivos, hasta hace unas cuantas días atrás habían 300.000 cartas de despido, eso ha subido enormemente. Sí. O sea, ya estamos hablando de más de 500.000 de cartas de despido, finiquitos cursando, situaciones que derivan en la angustia mayor de la ciudadanía, precios que se disparan, entonces, y no se toman las medidas socioeconómicas tampoco. Entonces tenemos que decir las cosas como son. Aquí lo que ocurre es que tanto la pandemia como la situación socioeconómica se cierne sobre la grande mayoría de nacionales como algo muy duro y durísimo de lo que se está viendo. Yo creo que en ese contexto, la otra vez, Sergio, lo habíamos dicho, incluso me recuerdo que cuando conversamos en una semana atrás, había una encuesta que yo la mencioné porque me parece que una de las encuestas que menos se ha equivocado en Chile desde el punto de vista de proyecciones. Y esto no es menor, porque en Chile la Academia se equivoca todas las semanas, pero los medios hegemónicos la citan, y lamentablemente gente incluso de sectores, entre comillas, de izquierda también la citan, ¿no? Para sí, justificar sus posiciones, de que aquí no hay que ser tan confrontacional, si nosotros no queremos que le vaya el gobierno, pura estupidez, perdone la expresión, Sergio, pura estupidez. En realidad yo creo que ya todo eso está empezando a generar un descontento todavía mayor. Uh-huh. Pero ocurre que salió una nueva encuesta, un nuevo estudio cualitativo, el mostrador la difundió, ahí está la base de datos dura, cualquier persona la puede acceder, y ocurre que en esa encuesta vuelve a aparecer más o menos lo mismo que en la anterior que comentábamos hace semanas atrás. Primero, no es cierto que el gobierno ha aumentado en adhesión o en confianza, nada, no es cierto. Es muy, muy alto el porcentaje de chilenas y chilenos que dicen que no le tienen confianza, que no creen en lo que dice y que lo está haciendo muy mal. Y de nuevo, en este estudio surge lo que surgía en ese otro estudio que mencionábamos hace como dos semanas atrás, los segmentos sociales mejor evaluados, alcaldesas y alcaldes, colegio médico, las instituciones muy muy distantes de la ciudadanía, igual que el estudio anterior, el parlamento y la oposición, que no la ve la ciudadanía visible frente a esto. Ahora, es cierto que todo esto es un momento extraordinariamente complejo, porque usted tiene un país en buena medida inmovilizado producto de la situación de la pandemia. Entonces tampoco es tan simple, al contrario, es extraordinariamente complejo esto, pero creo que las cosas se empiezan a decantar de tal manera que se requiere, de mi punto de vista, una expresión de, no solo por ser oposición, sino una expresión mucho más sólida y más contundente de levantar propuestas y alternativas que la ciudadanía vea que existen, a lo menos eso, que ya es importante. Yo le quiero decir, Sergio, dos cosas para terminar en esta parte del análisis. Primero, yo creo que el papel que está jugando la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, encabezada por su presidenta, en estas semanas, a pesar de que yo sé que hay sectores, o sea, es evidente que el gobierno y la derecha le están dando duro a la CUT y la tratan de invisibilizar, en fin. Pero también hay, por otros lados, no me atrevería a decir solo sectores así como de izquierda, no tengo muy claro, pero que son ácidos críticos de la central. Yo creo que hay que mirar la realidad como es. Yo creo que la central, y la central digo los sindicatos, digo los sindicatos de la salud, digo los sindicatos del retail, digo los sindicatos territoriales, las CUT territoriales, las que están trabajando en las ollas comunes, en fin, o sea, esa tremenda red de trabajadores y trabajadoras que está sufriendo durísimo en este momento en el país, y que está haciendo todo por levantarse y por resistir y por defender no solo los intereses de los trabajadores, sino que también del pueblo en general. Yo creo que ahí hay un dato que, para mi gusto, es muy importante considerar, y que creo que hay que no solamente respaldar, sino que hay que promover, ayudar, estar ahí, en esa línea de acción. Y el segundo punto de referencia que ha salido en estos pocos días, muy invisibilizado por los medios hegemónicos, no así por Radio Nuevo Mundo, no así por las redes sociales, no así por Crónica Digital, no así por El Siglo, no así por El Desconcierto, en fin, en un contexto en el cual las redes sociales están tomando tremenda, tremenda, tremenda importancia, porque las teleaudiencias de los canales hegemónicos van a la baja, igual que los medios escritos, muy a la baja. Bueno, en ese contexto aparece esta declaración propositiva, muy propositiva, de 6 partidos políticos, y que ya no son 6, son más de 6 ya, en donde están los nombres: el Partido Humanista, el Partido de Igualdad, Izquierda Libertaria, el Partido Comunista, creo que me falta un partido. Los regionalistas. Perdón, los regionalistas, claro, verdes, los, claro, el Partido Regionalista Verde, y también el Movimiento Popular Democrático Allendista, que ha adherido a la declaración, y seguramente se van a plegar más. Digo esto porque en ese contexto, yo diría, tomemos también en nuestras manos lo importante que son este tipo de declaraciones, en un momento en el cual efectivamente la ciudadanía constata una oposición que ya ni siquiera podríamos decir la oposición, oposiciones, y entre medio de oposiciones una amalgamama que no se alcanza a visibilizar prácticamente en nada. En ese contexto, que emerja con fuerza, con definición, con decisión, una alternativa como esta, la que menciono, yo creo que hay que valorarla, y mi llamado es a la militancia y a las amigas y amigos de izquierda de este país a que efectivamente tomemos en nuestras manos también el impulso de este surgimiento. Yo sé que esto claramente no es ni excluyente ni exclusivo, ni es el único, ni la única expresión política, hay muchas otras del mundo popular, y que creo que hay que reconocerlas como expresiones populares, políticas, significativas e importantes. Pero creo que también en ese contexto el desafío es que, a esta situación tan crítica que vive el pueblo chileno, si miramos del estallido social, incluso de antes, porque antes hubieron paros, hubieron protestas, hubieron movilizaciones, hubieron, y no pocas, de trabajadores, de estudiantes, en fin, de la media, de otros sectores, de las comunidades mapuches, de las mujeres, de los movimientos de derechos humanos. Es decir, toda esta amalgamada que es en breve tiempo histórico, una reconstitución rápida e intensiva del pueblo chileno, del sujeto popular. Tenemos que empujar también para que la alternativa política, el sujeto político que vaya también en esta dirección, se pueda rearticular en tiempo breve. Yo creo que eso es lo que nos permite mirar, mire, con todo lo terrible que está ocurriendo en Chile, mirar con esperanza, porque hoy día estamos viviendo una situación dura, durísima, y la vamos a vivir en las próximas semanas, y ahí se va a requerir mucha presión para que el gobierno entienda, como ha entendido hasta ahora, también lo hemos dicho, muchas de las medidas que el gobierno ha tenido que rectificar son producto de la presión. Pero si el propio Mañales dijo con ese engreimiento brutal que tiene, dijo que él nunca estuvo de acuerdo con que se suspendieran las clases. Entonces, sí. ¿Qué quiere este tipo? ¿Qué pretende este tipo? Es decir, yo creo que ya llegó la hora de, no sé, explicitar con más fuerza ciertas críticas y ciertas descalificaciones a posturas como la de Mañales y del gobierno, en ámbitos de los cuales de por medio está la vida. Está la vida. Chile está llegando hoy día, no sé cuánto va a haber, pero ya superamos las 10.000 personas afectadas. Hay más de 300 personas en estado crítico. Otra, una cantidad más o menos similar conectada a ventiladores mecánicos. O sea, va a seguir muriendo gente. Y perdone la expresión, pero si estas personas infelices y desgraciadas que controlan este país con mano de hierro deciden que en los próximos días se empiezan a abrir los malls y empiezan a haber clases, entonces yo creo que ya llegamos a puntos de los cuales es necesaria la resistencia social, obviamente una resistencia social consciente, una resistencia social cuidadosa, una resistencia social que parte por defender la vida y no por otra cosa, pero que tenemos que hacer esa resistencia en otro nivel, lo tenemos que hacer, estamos obligados a eso. Juan Andrés Lagos, al inicio del programa justamente le consultábamos qué paso, qué sentido está planteando este gobierno, a dónde lo está llevando, a dónde pretende llevar al país, qué es lo que está haciendo, y usted, bueno, ha entregado una cantidad importante de antecedentes, de acciones que está llevando a cabo el gobierno, y el gobierno justamente le llama una supuesta normalidad. Usted lo ha conceptualizado todas esas acciones del gobierno como nueva normalidad. Pero también al mismo tiempo, Juan Andrés, usted nos ha entregado algún antecedente de que existe una convocatoria a la ciudadanía, al mundo social, al mundo político. Es decir, hay un pacto por la vida y un pacto por la dignidad que, caramba, que hace falta justamente en los días de hoy. Una invitación que realiza, y usted lo mencionaba, los partidos políticos, la Izquierda Libertaria, los progresistas, el Partido Igualdad, los humanistas, regionalistas, comunistas, también mencionó a los socialistas y allendistas. Tiene a través de esta declaración, es una declaración pública, nos muestran justamente la debilidad de este del modelo para asegurar este bienestar, esta seguridad, pero también, Juan Andrés, nos invitan, una invitación amplia, usted lo ha señalado así, es una invitación amplia que va a seguir creciendo, para enfrentar esta pandemia, a una propuesta en común, justamente una propuesta por la vida, por la dignidad en tiempos de esta crisis sanitaria que se traduce posteriormente en crisis económica, crisis social, en fin. Nos gustaría que profundizáramos en este tema, Juan Andrés Lago, a esta hora, y que nos diera estas medidas, este sentido de humanidad que hace esta convocatoria a la ciudadanía, al mundo social y al mundo político. Sergio, esta propuesta yo creo que tiene un valor muy grande por lo que estamos viviendo y por lo que vamos a vivir. Yo creo que esta es la propuesta política surgida de 6 partidos, 7 y otros más que se están sumando en Chile, que es la única que establece una relación objetiva, que es real, que no la inventa, en el sentido de que aquí la crisis del capitalismo salvaje ya venía de tiempo antes, incluso antes del estallido social de octubre pasado. Y esto es muy importante porque hasta el Fondo Monetario Internacional, que es el guardián pretoriano del capitalismo salvaje en el mundo, primero dijo que iban a crecer alrededor de 170 países, iban a crecer este año. Luego cambió y dijo, no, es al revés. Alrededor de 170 países y prácticamente todos los países del mundo no van a crecer. Luego dijo, no, aquí se nos viene encima una crisis parecida a la del 2008. Y luego dice, no, aquí lo que viene es una situación como la Gran Depresión, o tal vez peor que la Gran Depresión del siglo pasado. Y lo último que dice es que aquí van a haber estallidos sociales tremendos porque hay una situación que apunta en esa dirección. La CEPAL, que es un organismo bastante más serio y más creíble y más humanista que el Fondo Monetario, que lo único que hace es defender el capital especulativo y financiero, que a propósito de Lenin en estos días también caracterizó esta fase superior del capitalismo al imperialismo, ¿no? Y también Marx también lo visualizó. Pero esto efectivamente yo lo digo porque creo que en Chile se está tratando por parte de la gran banca, los grandes empresarios y el gobierno, tratar de decir que todo lo que estamos viviendo es producto de la violencia que ha ocurrido en el país desde octubre del año pasado, agudizado por la pandemia. Esa es la lectura que ellos están tratando de imponer. Y lamentablemente, hay que decirlo, Sergio, estos intentos que el gobierno ha ido articulando de, entre comillas, acuerdos nacionales, que en el fondo no lo son, porque son en el fondo intentos políticos de la dominación, de la oligarquía, utilizando, como ha utilizado la oligarquía chilena casi siempre, este concepto de unidad nacional para golpear al pueblo, porque eso es lo que ha ocurrido en Chile históricamente, y algunos sectores, muy lamentablemente, desde mi punto de vista, han aceptado eso porque en el fondo también son de una u otra manera guardianes del neoliberalismo salvaje que existió en Chile en los 90 en adelante y que antes fue administrado por la dictadura fascista de Pinochet. Entonces eso, Sergio, es parte de la realidad que vivimos hoy. Y para mi gusto, una de las cualidades más significativas de esta propuesta que hacen estos seis partidos de izquierda y que se van sumando otros, es que plantea las cosas como son históricamente y como son en el presente y como van a ser en el futuro. Es decir, necesitamos como pueblo chileno superar este capitalismo salvaje, más ahora en esta situación de pandemia, porque el capitalismo salvaje no va a resolver esta situación que nos va a acompañar por mucho tiempo con los estándares de pervivencia humanos. Lo que va a hacer es defender sus mezquinos intereses de clase y económicos, y es lo que está haciendo. La declaración tiene ese valor. El segundo, a partir de ese valor, no le hace un llamado al gobierno. Este documento a quien llama es a las fuerzas sociales, políticas, culturales de este país, a un gran pacto social por la vida y por la justicia social. Y ahí viene la bajada de las 13 o 14 propuestas, si yo no me equivoco, que están cursando además, y que yo valoro enormemente, las iniciativas, vuelvo a decir, de la Central Unitaria de Trabajadores, que a comienzos de esta situación fue el único, la única institución, el único movimiento social que planteó la necesidad de un plan nacional de emergencia integral. Y las cosas hay que reconocerlas cuando tienen valor, no por puro decirlas. Ahí hay una serie de diagnósticos, una serie de medidas que la CUT planteó para efectos de enfrentar esta situación, y que en buena medida esas medidas no fue escuchado, fue rechazado por el gobierno. Las medidas que proponen estos partidos apuntan en esa dirección, y por eso, por ejemplo, que desde el No Más AFP, que es uno de los puntos que tiene esta declaración, arrancan también una serie de iniciativas que nosotros valoramos y que están cursando en el Parlamento, que han presentado parlamentares y parlamentarios, que han estudiado y han hecho propuestas de hace unos cuantos años, economistas como Manuel Riesco, como Hugo Facio, como Ricardo French Davis, en donde lo que se plantea es definitivamente que entre ellos el negocio de la AFP y otros negocios del capital especulativo en este país, que controla desde la banca, controla los negocios de la salud, controla los negocios de las pensiones, controla todo, pues, Sergio. Empieza a haber una transformación en los hechos de la economía hacia la reinversión en capital productivo, en donde el Estado tiene que jugar un papel determinante. Pero mire, uno puede decir, ya volvieron con sus recetas estatistas. Perdone la expresión, la estupidez de la oligarquía de este país, de la derecha y de otros sectores, no tiene nombre, porque hasta en Alemania están planificando la estatización de empresas estratégicas para enfrentar la situación. En Rusia, en Gran Bretaña, incluso en Estados Unidos, a su manera, este loco de Trump lo que está haciendo es ayudar a algunas empresas como la línea aérea, pasándole capital del Estado. Entonces estamos hablando de situaciones de esa dimensión. La propuesta que tiene lo que hacen estos partidos es tomar en serio la situación e ir al fondo, y decirlo explícitamente, nosotros queremos, necesitamos como país superar este capitalismo salvaje para poder efectivamente enfrentar la pandemia y lo que viene, de manera de que la vida de cada una y de cada uno de las chilenas y chilenos, a lo menos hagamos todo el empeño por resguardarla, no como ahora, que la incertidumbre y la angustia crecen día a día, producto de que todo está en un nivel de incertidumbre cada vez mayor. Juan Andrés Lagos, usted mencionaba un proceso noventero por ahí, parafraseándole, por supuesto, la estatización, y en esta pandemia que vive el planeta y en específico, bueno, nuestro país, esta peste, ha quedado al desnudo, bueno, al parecer, que este proceso de modernización que vivió el país, que siempre se dijo que iba más allá del ámbito económico, en menos de un mes se vino abajo. Al parecer nunca fuimos beneficiarios de aquel proceso noventero de modernización, y hoy queda al desnudo, queda claro. Al desnudo, Sergio, mire, en los 90, creo que producto de la salida que tuvo este país hacia una, entre comillas, democracia representativa, este acuerdo, porque digámoslo como es, pues, Sergio, este acuerdo fue, por un lado, Pinochet, que siguió siendo comandante en jefe, después senador vitalicio, y era el dictador, el tirano de los 80, pues, era el mismo. El gran capital especulativo que se instaló en Chile, la oligarquía que se instalaron en Chile en los 90, que entre otras cosas generaron dos situaciones de quiebre total del sistema bancario, y el Estado lo salvó en dos ocasiones en la década de los 80. Bueno, ocurre que todo eso fue refrendado por un acuerdo político entre los sectores que promovieron, respaldaron y fueron parte de la dictadura, y una parte de sectores que lucharon en contra de la dictadura. Esa es la realidad. Sí. Eso es lo que generó un consenso que tuvo algún grado significativo de respaldo social producto de la angustia que se vivía. Pero también producto de que yo creo que el gran engaño, digámoslo como es, el gran engaño fue que cuando se promueve este proceso, lo que no se dice es que la base de sustentación, la arquitectura fundamental en el terreno económico y por tanto en el terreno social de todo esto, iba a ser una prolongación del sistema económico y el modelo económico y la forma de acumulación económica que existió en los 80. Sí. Eso no cambió en nada, al contrario, bajo el gobierno del expresidente Lago incluso se reformó la constitución porque las tasas de ganancia de los grandes negocios de las familias en este país aumentaran, y eso lo hizo Lago al comenzar su gobierno, y por eso es que lo quieren tanto, pues. Si no es que los ricachones de este país quieran mucho a Lago porque le tienen simpatía en sí mismo, no, es porque les hizo mucho mejor su negocio en términos de tasa de ganancia y rentabilidad y usura. Entonces, acuérdense las concesiones que no se habían hecho ni siquiera en tiempo de la dictadura, las concesiones a un montón de aspectos en este país que significaron tremendos negocios y siguen siendo tremendos negocios. Bueno, eso en contraparte, la desigualdad que fue creciendo, y entre medio voces tan fuertes como la de Gladys, como la del Movimiento de Derechos Humanos o la Sierra, como la de las comunidades mapuches, como la de los profesores, Sergio, que comenzaron ya a mediados de los 90 a protestar y con paralizaciones muy, muy contundentes, como la de los estudiantes universitarios y secundarios. Este país nunca ha dejado de luchar, y las fuerzas políticas que tomamos una posición en ese tiempo y que la mantuvimos en el tiempo y la hemos mantenido en el tiempo. Aquí lo nuevo es que efectivamente Chile despertó, y si alguien dijo que no había visto venir el estallido social, y tampoco vino venir la pandemia, y no va a haber venir nada, pues, Sergio, porque aquí el problema es que estamos hablando de realidades que algunos reconocemos o intentamos reconocer y otros no quieren reconocer, o sea, ese es el tema de fondo. Yo creo que las cosas se han ido aproximando a un punto en el cual la necesidad de la vida, la necesidad histórica de la pervivencia, empuja en la dirección de las transformaciones que, vuelvo al documento, se plantean estos seis partidos. Y yo le insisto, a mí me parece que esta es una declaración y una propuesta que va a ser historia, créame, va a ser historia, porque hace mucho tiempo que en este país no se da una circunstancia de esta naturaleza no solo por los partidos que la firman, sino que por los contenidos que estos partidos ponen en esa declaración. Juan Andrés Lagos, en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Le agradecemos mucho la gentileza de conversar a esta hora con nuestros auditores, Juan Andrés, y justamente para mostrarnos, para conocer lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y vamos a seguir conversando la próxima semana sobre estos y otros temas que, por supuesto, nos convocan. Muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias, Sergio, y buenos días, y cuídense, pues, porque es bien importante el trabajo que hacen, de verdad. Sí, muy bien, hasta pronto, gracias. Un abrazo. Distancia. Gracias. Chao. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes 24 de abril de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.